Bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, quien creó el gozo y la alegría, a la novia y al novio. Revelación, canto, deleite y risas. Esto todavía puede oírse en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Voces de risa, voz de regocijo, voz de novio y voz de la novia. Venga en paz. Corona de tu esposo. Ven, novia. Ven, amada mía. Venga en paz. Corona de tu esposo. Bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, quien creó el gozo y la alegría a la novia y al novio, el amor, la fraternidad, la paz y la amistad. Venga en paz. Corona de tu esposo. Ven, amada mía. Ven, amada mía. Shalom.